¿No se encuentra bien? ¿Qué le pasa? ¿Tiene hambre? ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Estoy harto! ¿Lo entiendes? ¡Harto! ¡Quiero poder respirar! ¡Quiero poder respirar! ¡Este sitio, esta mierda! ¡Quiero ver el sol! ¡Quiero estar con mis compañeros! ¡Ah! Quiero hablar. Quiero estar con mis amigos. Quiero estar con alguien. Estoy solo. No, no. Necesito estar con gente. Solo. Solo.